La Universidad de San Martín de Porres presenta tu programa La Molina en directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Mario Escalante, acompañado de Bélgica Gastulo. Y esta es una nueva edición de La Molina en directo. Esperemos que nuestra anterior edición haya sido de su agrado, ya que nuestro único fin fue el de darles una buena información. Así es, Mario, y es por eso que seguiremos brindándole la mejor información. Para esta edición hay temas muy interesantes que tratar, así que les recomendamos que no dejen de escucharnos, ya que les ayudará mucho para la decisión que van a tomar al momento de elegir a su nuevo alcalde. Uno de los temas del día de hoy es saber cuántos candidatos hay para la alcaldía de La Molina. Los conoceremos mejor y les contaremos las propuestas que tienen para el distrito. Así es, entonces ya saben, mucha atención con eso. Pero no es lo único que trataremos el día de hoy. También les vamos a brindar algunas declaraciones sobre algunos candidatos al distrito de La Molina y la percepción que tienen algunos vecinos sobre con respecto a ellos. Ahora que estamos a tan solo un mes de las elecciones, es bueno saber y conocer un poco más a quién elegiremos. Es por eso que iremos conociendo un poco más a estos candidatos. Cuéntame, Bélgica, ¿quiénes están postulando para la alcaldía del distrito de La Molina? Ok, Mario, te cuento que hay 11 postulantes para la alcaldía de La Molina, los cuales son Javier Alejandro Moreno Paredes, que está con el partido Juntos por La Molina, Óscar Ponce de León Rivera, que va por el partido La Molina Bella y Segura, Luis Diliberto Liza Campodónico, que va por el partido La Molina hacia el Gran Cambio, Carlos Javier Talavera Álvarez, Viva La Molina, Edmundo del Águila Herrera, Acción Popular, José Luis Divos Vargas, que te cuento que es su tercera, ya me parece, relanzamiento para ser alcalde de La Molina, que va por el Cambio Radical y que actualmente es el alcalde, ¿no? Claro, pero no son los únicos. También están Patricia Celestina Pimentel Aliaga, que es del Partido Aprista Peruano, Juan Carlos Martín Sure Pardo Figueroa, que es de Somos Perú. También están Gastón Alejandro Cajina Barrera, del Partido Popular Cristiano, el PPC, Perú Luz Merida Inga Zapata, de Restauración Nacional, y Víctor Manuel Belaunde González, de Todos por el Perú. Bueno, Mario, como lo han podido escuchar, son 11 los postulantes. Mario, ¿te parece si les contamos a las personas un poco más sobre algunos candidatos para que sí los puedan conocer un poco más, tratar, saber sus propuestas detalladamente y la gente conozca y pueda votar por el candidato que les parezca mejor para La Molina? Claro, Bélgica, me parece totalmente magnífico. Hablando justo sobre los candidatos, bueno, podemos apreciar que hay algunas peculiaridades, ¿no? Como por ejemplo, el que una huancaína de nacimiento quiera ser alcaldesa de este distrito. Ahora, se trata de Patricia Pimentel Aliaga. Te cuento un poco más sobre ella, Bélgica, para que todos también puedan saber. Todos quieren saber quién es Patricia Pimentel Aliaga. Bueno, ella, como te dije anteriormente, es huancaína, nació en Huancayo, de la provincia de Junín, y tiene 26 años viviendo en La Molina. Además, está graduada en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en el prestigioso Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Así es, y también recuerden que está volviendo a postular el actual alcalde Luis Divos, que pretende estar por tercer periodo consecutivo en la alcaldía, en donde tiene todavía algunos puntos pendientes por resolver, como es el caso del Parque Automotor de La Molina. Claro, y también sobre los límites de altura en edificios que no son acatados todavía en algunas zonas de La Molina, ¿no? Ante esto, vamos a escuchar algunas declaraciones de algunos vecinos con respecto a la gestión del actual alcalde del distrito. Que venga por esta zona de la avenida Los Fresnos, porque es un caos vehicular, todos lo saben, al menos en la salida, en las horas punta Ferrero con el corregidor, es terrible. Usted tiene que llegar a las 8 de la mañana a cualquier otro distrito de Lima. ¿A qué hora tiene que salir? Mire, con el desahogo, claro, con el desahogo que tengo yo acá, con el tráfico que está aquí en Ferrero, más el tráfico de Javier Prado, más o menos debería salir una hora y media antes de mi casa. Entonces, 6:30 más o menos llegar para llegar a las 8 de la mañana a Lima. Dependiendo, ¿no? En hora punta te puede tomar 30 minutos, salir de acá hasta solamente hasta la Universidad de Lima, ¿no? Lo cual igual se agrava cuando los chicos entran a clases, ¿no? Por ahí el tránsito ya es insoportable, ¿no? O sea que es horrible, horrible. Uno tiene que salir con bastante tiempo de anticipación y es horrible, pues ya uno se va cansando, se va alterando y se va acordando del alcalde. Yo le pediría a las autoridades municipales de La Molina que no hagan diferencias, porque si usted está recorriendo todo el distrito de La Molina, va a notar la diferencia que hay de otros lugares con este. Jardines, parques, calles. A cada limpieza, cada vez que hay alguna actividad, vienen a limpiar, o cada 15 días, pero normalmente no funciona. Y además los jardines no hay mantenimiento, o sea, vienen, los riegan por encima y no está bien todo. Miren cómo está enojar, sobre todo del parque, que nosotros vivimos frente al parque. En área verde, digamos, en la zona sur es la que menos área verde tiene, ¿no? Entonces, los parques son relativamente pequeños, pero el problema acá es el cobro indebido por mantenimiento. Nos están cobrando áreas que no tenemos. Mire lo que ha hecho la municipalidad, unos cuantos arbolitos que han sembrado y los otros que ya se están muriendo. No ha terminado, no ha concluido y sin embargo ya por ese parque nos están cobrando desde el año 2005. ¿Qué le han robado? ¿Su cartera, su casa? No, mi casa. ¿Han entrado a su casa? Sí. ¿Cuántas veces? Cuatro veces han entrado a mi casa. ¿Y qué pasó? Nada, se quedaron con todo y... Harto la... Personas que se dedican a lavar carros que son delincuentes aparecen viernes, sábado, domingos y desaparecen otros días. De pronto se acercaron tres, cuatro muchachitos que nunca se han visto por acá. Parece que son de la Barra Brava, que tienen su estadía por las praderas. Y luego le atacaron, le rompieron el carro, le sacaron el radio y lo dejaron ahí, lo botaron afuera. Entonces yo suplico a usted, tal vez sea un medio de que nos ayude en esta zona, siempre ha sido tranquila, yo no sé qué es lo que está pasando ahora. ¿Eso ha sido recién? Sí, hace más o menos un mes o tres semanas así. Sí, porque por la zona donde yo trabajo, hace dos días nomás que me ha asaltado una casa de cambios o ha habido un intento de asalto, entonces mayor resguardo. Que el serenazgo que él tiene a su disposición esté rondando constantemente. Él pasa saliendo del Banco de la Nación a cuadra y media donde está el parquecito, la cuadraron a una señora que estaba cobrando su pensión. Entonces yo pienso de que la vigilancia que tiene la municipalía no está en el sitio. Que mi familia y yo nos sentimos más seguros, serenazgo está siempre dando vueltas por las calles. Yo me siento bastante tranquila. Podemos salir inclusive de noche, estar serenazgo rondando continuamente. Hace años no era igual, ahora ha mejorado. En cada esquina hay un vigilante y también los carros de la misma municipalidad siempre están al tanto de todo. Realmente veo seguridad. Estas fueron las palabras de los vecinos de La Molina. Algunos aprueban y otros no están de acuerdo con la gestión del alcalde. Claro, y con referencia a esto también tenemos algunas declaraciones sobre el alcalde Luis Ibós. A ver, escuchemos qué nos dice. Hacia mis vecinos para decirles que nosotros desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado profundamente en el tema vial del distrito. Además está decir lo que todos sabemos, La Molina tiene dos ingresos, dos salidas principales. Pero hay cosas que no se quieren tomar en cuenta o que no se han visto en el informe que yo creo que deben tomarse en cuenta. La primera... La recuperación de las vías internas de La Molina. Yo creo que para pensar en cosas grandes primero había que organizar y redistribuir el sistema vial del distrito. Nosotros hemos recuperado en lo que va de nuestra gestión más de 1,5 millones de metros cuadrados de pistas, veredas. Establecimos el plan cuadrante en el distrito, mediante el cual en cada uno de los lugares, asentamientos, urbanizaciones, íbamos mejorándolos, arreglando pistas, renovando pistas, veredas, señalización horizontal, vertical, áreas verdes, y ya está más o menos un 90% del distrito. Obviamente el tema del tránsito, el tema de la vialidad, es un tema muy importante. Y me da gusto que los señores candidatos estén ahora preocupados en el tema, pero esto ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros venimos trabajando ya en esto más de un año, y la prueba está que el día 6 de febrero del presente año, día del aniversario del distrito, se presentó, este fue el discurso, y aquí se presentaron todos los planos, todos los proyectos, que como nosotros dijimos esa vez, que La Molina ya estaba para obras grandes, porque La Molina ya había en un 90% subsanado sus obras internas. ¿Esto qué implica? Implica el trasvase de los autos de Surco a La Molina, o La Molina Surco, como se quiera ver, a través de una nueva pista en el cerro, igual los bypasses de la avenida Javier Prado con la avenida La Molina. ¿En qué proceso ha terminado, señor Díaz? Yo creo que la cosa no va tanto por ahí. A mí me parece que sí es necesario hacer un análisis de lo hecho, porque eso implica que se ha trabajado en las bases para poder llevar adelante los grandes proyectos. Las soluciones que hay que dar en el distrito no se improvisan, las soluciones hay que trabajarlas, hay que planificarlas. Efectivamente, se necesita una salida al lado del surco, por supuesto que se necesita, y la tenemos que hacer. La prueba es que nosotros lo decidimos y lo hicimos. Nosotros decidimos, conjuntamente con el alcalde de Surco, ampliar a 4 carriles la vía del Cerro Centinela, y lo hicimos. Lima no puso un centavo, lo hizo Surco a medias con La Molina. Y así fue. Y ahora, la obra complementaria que critica el señor Cajina, de hacer el bypass en el lado nuestro y hacer el elevado en el lado de Surco, forma parte del proyecto integral. Ese proyecto está listo, no se hizo por falta de dinero, porque Lima no quiso invertir. Esas fueron las declaraciones del candidato Luis Dibós respondiendo a las críticas que ha tenido hacia su persona. Claro, pero ahora sigamos conociendo a más candidatos, ¿no? Hay muchos más candidatos, como por ejemplo Juan Carlos Urek. Él, te cuento, Bélgica, que ha estudiado en ESAN, el programa de gestión municipal. Luego continuó preparándose a lo largo de todos estos años, sobre todo en temas de transporte, movilidad, urbanismo, ecología, descentralización y marketing político en lugares como España, Portugal, Colombia, Nueva York y la Universidad de Washington. Y ha sido gerente general de varias empresas. Muy bien, Mario, yo te contaré de otro candidato como es Gastón Gajina Barrera. Él ha trabajado anteriormente en las municipalidades de Pueblo Libre, Lince, San Borja y Miraflores, en los cargos de asesor de alcaldía, asesor de gerencia municipal y director municipal. Asimismo, ha sido gerente general de varias empresas. Bueno, con respecto a esto, hemos podido averiguar que la última encuesta realizada por la encuestadora Gauss Data, que se realizó el 10 y 11 de abril del presente año, señala en primer lugar de las preferencias a Juan Carlos Urek con 45%, seguido del actual alcalde Luis Dibós con 27.7% y Gastón Cajina con 10.2%, seguido de Juanita Cado con 4.8%, Javier Moreno con 4.5% y Perú Inga con 2.6%, entre otros. Justamente la misma encuesta se preguntó también por cuál de los candidatos no votaría para alcalde de La Molina, en donde se aprecia que las personas no votarían por Dibós con 48.8%, le sigue Perú Inga con 11% y Gastón Gajina con 9.3%. Más abajo están Juanita Calvo con 7.9% y Juan Carlos Ure con 7.6%. teniendo mayor intención de voto por parte de las personas. Recordemos que esta última encuesta fue realizada el 10 y 11 de abril de este año. Ya han pasado 4 meses, como sabemos, y en el ámbito electoral esto es mucho tiempo, ya que ha podido variar mucho. Bueno, ahora les comentaremos algunas propuestas que han hecho estos candidatos para que usted esté enterado, pueda votar tranquilamente. Ahora escuchemos a Juan Carlos Sures, que nos trae sus propuestas y los proyectos que tiene para La Molina. Perfecto, nosotros estamos trabajando esta candidatura por Somos Perú en el distrito de La Molina, ¿no? Vamos con una buena propuesta, llevamos una propuesta que recoge una solución al tema del tránsito, una solución al tema de la seguridad ciudadana. Necesitamos más orden en el distrito, incentivar el deporte, la cultura y los programas sociales. Es ahí donde nosotros estamos cimentando nuestra propuesta, y eso es lo que queremos. Definitivamente La Molina hoy cuenta solamente con 2 accesos, básicamente Raúl Ferrero, la avenida Raúl Ferrero y la avenida Javier Prado. Por esa razón, el tráfico es caótico, prácticamente ya es insostenible el tema y demora muchísimo tiempo simplemente uno pasar al distrito de Surco, casi nos toma 50 minutos en el día. Por esa razón nosotros decimos que necesitamos 2 accesos más, uno de ellos la interconexión de La Molina hacia Primavera, al distrito de Surco, una obra que ha sido ofrecida por gestiones de gestiones y que hasta la fecha no se ha cumplido. Por esa razón, nosotros, con la experiencia que tenemos de estos dos gobiernos en Lima Metropolitana, siendo regidor de Lima, ¿no?, sabemos que podemos llevar una obra viable, ¿no?, interconectándonos a nivel y hacia la Avenida Primavera, eso en primer lugar. Luego complementar la Avenida Raúl Ferrero en el Cerro Centinela con un bypass en el Ferrero con Corregidor y buscar de una vez por todas una solución para lo que es el parador industrial, un eje importantísimo del distrito, que lo que necesitamos es la recuperación de su sección vial y la rehabilitación y ordenamiento de la misma. En materia de seguridad ciudadana, es necesario de una vez ponernos a la vanguardia, ¿no?, liderando estos temas en cuanto a la seguridad, en una debida coordinación con la policía, con los propios vecinos, las juntas vecinales, interviniendo en muchos aspectos, en el aspecto del pandillaje, en el aspecto de la microcomercialización de droga y también evidentemente con la tecnología, con el sistema de videovigilancia, que la Molina no cuenta con ese sistema, ¿no? Nos han venido engañando, nos han venido diciendo que ya viene y por último ahora nos dicen que viene para el mes de diciembre. Entonces ya se ha perdido la credibilidad y es necesario de una vez por todas instalar un sistema de videovigilancia que nos permita administrar con eficiencia la población. También tenemos las declaraciones de Perú Inga por el partido Restauración Nacional. Escuchemos. Mi candidatura nace y se consolida porque pensamos que en La Molina hay mucho que hacer. La Molina es un distrito lindo, bello, hermoso, que aún más puede serlo con una buena gestión municipal. Nosotros aspiramos a ver una Molina segura, a ver una Molina que haya resuelto el problema del caos vehicular, a ver una Molina que tenga cuentas claras, transparentes, a una Molina con un aire distinto en la política que se dé oportunidad a una nueva generación de profesionales, de técnicos, de estudiantes que quieren lo mejor para el distrito y estamos en esa apuesta, en ese trabajo. Desde hace ya aproximadamente, desde la candidatura pasada, porque es la segunda vez que postulo a la alcaldía de La Molina con las espigas del partido del arquitecto Lai de Restauración Nacional. Estas fueron algunas declaraciones de los candidatos y proyectos también con respecto para La Molina. Así es, como hemos podido escuchar, son interesantes las propuestas, pero lo que se tiene que ver es si estos proyectos pueden ser viables, porque pueden sonar interesantes, pero es necesario que se ajusten sobre todo a la realidad del país. Claro, Mario, esperemos que los vecinos de La Molina sepan bien a quién elegir, ya que el bienestar de su distrito depende de todos, no solo del alcalde de turno. Y son ustedes quienes los eligen. Así que a pensar bien, analicen bien, saquen bien conclusiones. Solo nos queda decirles que voten con conciencia ciudadana y no solo por cumplir, como es el caso de varios peruanos, ya que de esto depende el futuro de su distrito, a la que la larga influye también en el país. Bueno amigos, esto fue todo por hoy en nuestro segundo programa de La Molina en directo. Esperemos que les haya gustado y sobre todo que tengan una mejor noción sobre los candidatos, quiénes son y sus propuestas. Asimismo, no se olviden de visitar y escribirnos a las siguientes direcciones: www.lamolinaentusmanos.wordpress.com y en el Facebook y Twitter búsquenos como La Molina en Tus Manos. Y en el siguiente programa trataremos los temas de seguridad ciudadana, se enterarán cuáles son las zonas más peligrosas y también tendremos entrevistas con las comisarías del distrito, juntas vecinales, entre otras cosas más. Así que ya saben amigos, no se olviden de escucharlo. Yo soy Mario Escalante. Y yo Bélgica Gastulo. Y esto fue La Molina en directo. La Universidad de San Martín de Porres presentó La Molina en directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulo.